rayos de rasgo. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Ahora sí, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre. Para ti, para mí, que merecemos la pena, para la gente del rock. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que no solamente te da la bienvenida al programa, sino que también te da la bienvenida. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Y dirás, pues qué pronto empieza esto hoy. Pues sí, desde el principio hasta el final, porque ya sabéis que la semana que viene solo va a haber programa lunes y martes, lo mismo que a la otra. Con lo cual nos quedábamos sin dosis de Rincón Oscuro de Metal Extremo y se me estaban acumulando las bandas, así que había que darle salida. Hoy, todo el programa, ruido potente y extremo. Estos muchachillos de dulce voz que estáis escuchando se llaman Víscera. El tema que suena es Lamb to the Slaughter, Cordero al Matadero. Y es el tema con el que estamos arrancando. Primer adelanto de lo que será la próxima primavera, Obsidian, el álbum debut de esta formación británica de deathcore. Y ya tenemos ternascos y ternascas a los que saludar. Saludamos desde Logroño al amigo Julio. Saludamos desde Zaragoza al amigo Rubén. Saludamos también desde Zaragoza, en las cercanías, a la amiga Eli. En la capital a Jorge Lluvero y al Chetos. Y allá en las Galicias a nuestra gariña Silviña, que va un par de días sin poder conectarse. Le estaba puteando telefónica siempre jodiendo. Acaba de llegar probablemente el pequeño ternasco que más disfrute el programa de hoy. ¡Ese es! No me pido si se me da el pequeño ternasco. Vamos allá con la primera sección del programa, que como siempre, de lunes a miércoles, de martes a jueves, perdón, es la noticia tonta. Extremoduro dice adiós definitivamente. Hasta la vista, baby. Pues hala, hasta luego, que os vaya bien. En la transición del martes al miércoles, la veterana formación extremeña anunció su cese con este escuetísimo comunicado que os voy a leer. Hola, Roxa Rosae. No se te oye. Ahora sí. Ahora, un poco, ahora que te has desmuteado, sí que se te escucha. Sí, es verdad. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí con la sí. Con el primero de los titulares. Venga, sí, venga, dale. A ver, ese escueto comunicado de los Extremoduro dice así. Hola a todos. Después de tanto tiempo sin dar señales de vida, nos ponemos en contacto con vosotros para anunciaros la separación del grupo. Queremos que sepáis los motivos de primera mano y esperamos que nos comprendáis. ¡Ay, comprendernos, primos! Para trabajar de la manera que nosotros hemos trabajado tanto tiempo, es imprescindible tener una compenetración muy, muy especial. Ahora, esa compenetración, tan difícil de conseguir y mantener, aunque existe, no es la misma. Por eso hemos preferido dejarlo aquí, para quedarnos siempre con el recuerdo de tantos años felices y porque nos parece lo más honesto. Seguimos y seguiremos siendo compañeros de viaje, aunque de otra manera, pero siempre compañeros. Besos y abrazos. ¿Cómo era eso de...? Bueno, es igual. Había una manera de despedirse un poco grosera, pero que incluía lo del beso y abrazo. No me viene ahora a la cabeza. Pues lo dicho, que lo han dejado los Extremoduro. ¿Qué le vamos a hacer? Igual es que se sienten ya... Después de tantos años, se sienten ya un poco mayores. Se ven un poco carcas. Qué orgulloso me siento de esta hilada. Tenía unas ganas de poner algo de los carcas para soltar la chorradica. Bueno, que llevaban ya a punto, estaba de cumplirse 6 años sin nuevo material de los británicos. Pues ahora llega este nuevo single de los pioneros del death melódico llamado Under the Scalpel Blade. Bajo el filo del escarpelo. Del escalpelo, perdón. Escalpelo. Que te den por culo y un abrazo. Eso era lo que no me salía. Que la apunta aquí el amigo Rubén. Qué atento como siempre. ¡Aupa! Por cierto, que este single de los carcas me lo hizo llegar nuestro pequeño alternasco, Lokis. Esta vez no se me olvida. estos días participarán por primera vez en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero matar a todo el mundo, Satán es bueno, Satán es mi amigo. Nuestro deber y salvación por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos siglos de los siglos. Master Nasco se la escucha desde Iruña el amigo Juancho Aupay. Esto creo que no me había pasado en la vida. Creo que es la primera vez que voy a poner una banda de death metal técnico marroquí. Aunque lo que sí que tenía conocimiento es que había un festival de este estilo de música en Casablanca. No sabía que había... No tenía el conocimiento de esta banda concretamente, ni había pinchado ninguna banda de ese país. Estamos escuchando a los Vile Utopia y su tema Nature Avenge Itself. La naturaleza se venga por sí misma. Claro que por otra parte también era normal que no me enterara de que es la existencia de esta banda porque es el segundo sencillo que lanzan en 3 meses. No tienen nada publicado anteriormente. Esta formación de que además es de la ciudad de Casablanca también, concretamente, y que anda trabajando en lo que será su debut discográfico. Vile Utopia, Nature Avenge Itself. Sonando aquí, en Pequeño Ternasco, en esta edición especial del Rincón Oscuro, porque las dos semanas siguientes no va a haber, que como siempre escuchas en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite desde la ciudad del Cierzo, a través de asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡en Moral! Pues sí, podía haber presentado así. Me he bajado al moro y os he traído una banda de death metal. ¡Aupa, Silvi! Saludo también para nuestro pequeño Ternasco Arturo de Lo Básico. ¡Aupa! Pues lo hacen que te cagan los marroquíes estos, Rosa Rosa, Sí. Impresionante. Muy bueno, sí señor. Que continúen esta línea.

Y de Boston saltamos, de los Estados Unidos saltamos hasta Suecia con los Bildhart. La formación de death progresivo sueca lanzará en 2020 Chaos 2, su segundo larga duración, del cual estamos escuchando este tema titulado Den Elig and Den, el Espíritu Santo. Lo podemos cambiar por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Te parece? Pues sí, queda mejor, ¿eh? Espíritu Santi. Espíritu Santi. Saludamos a Loki, al que hace un ratito mencionaba precisamente porque acaban de sonar los Carcas. Loki, luego en el podcast te lo escuchas. Ahora a continuar con este directo. Por cierto, saludos para toda la peña, toda esa peñita buena que nos escucháis vía podcast. ¡Aupa! Ah, por cierto, que también había buscado la traducción del nombre de la banda, Wild Heart, que es corazón salvaje. Muy parecido al inglés Wild Heart, ¿no? Wild Heart, Harta. No sé, sueco, alemán, no sé qué idioma es este. We'll be right back. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Lo nunca visto, Roxa Rosae, otra vez. Volvemos al África. Volvemos al África. Dos visitas al continente negro. Si antes escuchábamos una banda marroquí, ahora nos bajamos hasta el sur del continente africano para escuchar el nuevo sencillo extraído de Mob Justice, el más reciente trabajo de los surafricanos Bulbodinia. El tema que escuchas es Niaope. Suena a miope, miope. Y es una buena muestra del fantástico Slamming Brutal Death que practican estos muchachos. Ahí los tienes, Bulbodinia. Madre mía, dos veces en el África, no me lo puedo creer. Hostia, el slamming que es greencore divertido. Es que no tenía yo idea de lo que era el slamming este, ¿eh? Claro. Venga, pues vamos a por las bizarradas, Roxa Rosae, primero de los... Uy, vamos bien de tiempo y todo, madre mía, yo pensaba que nos había llevado más rato el Rincón Oscuro, bueno, Extended Version este, que nos hemos marcado. Venga, vamos a por ese título, además. Hasta una pieza de carne en el interior de su coche, con solo con el calor ambiental. una mezcla altamente apetitosa. Madre, qué rico tenía que estar, ¿eh? El solomillo de cerdo al salpicadero. Ríanse del calor en Sevilla o en Zaragoza. En Australia están padeciendo un verano absolutamente infernal, al punto de que un hombre ha horneado una pieza de carne de cerdo en el interior de un coche solo con la inestimable ayuda del intenso calor. El fastuoso asado se llevó a cabo el pasado 13 de diciembre en la ciudad de Perth. En su cuenta de Facebook indicó que el tiempo de cocinado duró 10 horas, encima slow food, ¿eh? Aquí estamos puestos hasta cocina vanguardista, slow food. Que es con mi cocina lenta de toda la vida. Claro, exactamente, el chup chup. Bueno, pues dice que duró 10 horas y que a las 7 de la mañana de aquel día la temperatura, a las 7 de la mañana, que es cuando empezó, la temperatura ambiental era de 32 grados. ¿A las 7 de la mañana? A las 7 de la mañana. Bien. Yo creo que aquí en Zaragoza no me he despertado a 32 grados en la vida. A no ser que me haya despertado a las 11 o las 12 del mediodía. A las 7 de la mañana yo no me he despertado a 32 grados jamás. Y mira que hace calor, ¿eh? Cuando se pone. A la 1 de la tarde... El termómetro marcaba dentro del coche unos increíbles 81 grados centígrados. Eso sí que lo hemos visto en coches aquí. La experiencia de preparar la carne de esta peculiar forma funcionó de maravilla, comentó el señor Pengeli, que es así se llama el cachondo que se ha puesto a asar el solomillo de cerdo en el coche. Además, cortó el asado en finas lonchas y la probó para demostrar a todas luces que estaba perfectamente cocinado. En la publicación, Mr. Owen Pengeli aconsejó a las personas no dejar a sus hijos o mascotas en el interior de un coche en un día de calor intenso, debido a que las consecuencias podrían ser fatales. Te quedas sin niño, pero ganas un asado, ¿eh? Niño asado, ¿no? Y si tu mascota es un cerdo, ahí sí que lo tienes a huevo, ¿eh? Claro, si tu mascota es un cerdo, no creo que te lo quieras comer. Bueno, un calor que está cayendo, ya veis de qué manera tan brutal, tan salvaje. Y es muy recomendable el consejo que ha hecho este señor, porque si no, el asado de cerdo puedes acabar haciéndolo encima de un cuerpo llameante. Encima de un cuerpo llameante, Upon a Burning Body, que es la banda que comienza a sonar así suavemente en Pequeño Tarnasco. El tema que estamos escuchando es Reinventing Hatred, Reinventando el Odio, que es un tema perteneciente a Southern Hostility, el quinto álbum de esta formación de metal extremo tejana. Este Reinventing Hatred es el segundo sencillo extraído de ese trabajo que te comento, y comentarte también que en Texas también saben lo que es. De calor también entienden, y de asar también, que le gusta mucho. Las costillitas de cerdo. Las costillitas y las alitas de pollo. You Put a Burning Body, sonando Pequeño Tarnasco. Silvia dice que You Put a Burning Body es la carne hecha al punto. Bang it! Machine y AsaltoMataRadioRock.com te traen el Metal Christmas a tierras valencianas con el fin de la gira Sitcom Tour de los madrileños Mórdida, formación de puro thrash metal old school. Las citas eran el viernes 27 de diciembre en la Sala Asesino en Valencia junto a Bastardos con su puro estilo speed and roll. Entrada a 4 euros. Y el sábado 28 de diciembre la cita se vivirá en el Darkness Metal Pub de Sedami, junto a Nightheart, que viene presentando su disco Un Nuevo Camino. La entrada será 6 euros con consumición. Tras los conciertos, sesiones de puro heavy metal con clásicos de todas las épocas. Recuerda, viernes 27 de diciembre a las 20 horas en la Sala Asesino a 4 eurillos la entrada. Y el sábado en el Darkness Pub a la misma hora por 6 euros más consumición. Reserva ya tu entrada en Entradium.com buscando Metal Christmas y no pierdas la oportunidad de vivir una Navidad auténtica de puro metal. Pues ya sabes, si estás por la zona de Valencia, te puedes acercar a ver este evento en el que colabora AsaltoMataRadioRock.com, este Metal Christmas, y pues bueno, una buena iniciativa en la que se nos pidió colaboración, y ahí está AsaltoMataRadioRock, como no podía ser de otra manera, y el Menda Lerenda currándose la cuñita correspondiente. Vamos a ir a por más bizarradas, que tenemos una más. Esta viene hasta relatada, en plan novelesco. Está muy bien este artículo. Este artículo y esta bizarrada. Vamos a ver. Cárcel para una mujer que robó gnomos del jardín de sus vecinos. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. No se tocan los gnomos de los vecinos. Deja los gnomos en paz, cojón. ¿Pero por meterla en la cárcel? Sí. Pero no es exactamente por esto. Deja que te cuente, Rosa. Se hace de noche en el pueblo de Oupeye. Cuando lo he leído la primera vez pensaba que era del pueblo de Popeye. Se hace de noche en el pueblo de Oupeye, a 100 kilómetros al este de Bruselas. Una mujer de 49 años sale de su casa a hurtadillas y poco a poco va colándose en los jardines de sus vecinos. ¿Y todos ellos? En uno detrás de otro, imagino, ¿no? La ladrona aprovecha la oscuridad para llevarse plantas, macetas y un buen número de gnomos de jardín de un total de 5 casas. Al amanecer, los residentes comienzan a percatarse de la ausencia de estos enanos y la policía acaba llamando a la puerta de la sospechosa. Cuando los agentes descubren el botín en el interior, ella explica que ha robado los gnomos equipados con iluminación para tener luz en su casa porque no tiene dinero para pagar la electricidad. Hasta aquí cualquiera podría compadecerse. Pero el problema está en el otro inquilino que la mujer tenía en casa. Un hombre que la ha ayudado y que se trata de un exconvicto condenado en su día a 25 años de cárcel por estrangular a una prostituta. Este cómplice no ha gustado nada a la oficina del fiscal, que pide 8 meses de cárcel para la mujer, aunque su futuro lo conocerá después de Navidad. El juicio será el 8 de enero. Pues a ver qué es lo que le traen los reyes. Y regalos o carbón. Aunque con ese compañero que se ha echado, jodido lo tiene. Bueno. Pero por tener a un escondito, ¿no? Por tener un escondito y por robarle eléctrica. Sí, es igual. Si aquí los que más mandan son los de la electricidad, ya lo sabes. Son unos hijos de puta y quieren cobrarlo todo. Y si entienden que no estaban ganando dinero o que les estaba dejando de hacer ganar dinero, pues ahí estarán forzando la situación. Bueno, no entiendo que la metan a la cárcel. No, a ver, que yo tampoco lo entiendo. Yo trato de explicarte un poco explicar, cuál puede ser el, el, el escenario en el que se ha visto envuelta. Mujer, a ver, yo entiendo que este tío está fugado y la otra le estaba dando cobijo también. Entiendo que irá por ahí el tema. Tendrá que ir por allí. Porque la verdad es que esto, la noticia no lo explica. No explica si el tío está fugado o el tío ya había cumplido los 25 años de cárcel y estaba viviendo con ella. Es que eso no. Le han dado mucho rollo en plan narrarlo, cuento navideño, pero no explican realmente por qué está ese tipejo en su casa. Bueno, en cualquier caso, ya sea que metan en la cárcel a una mujer por robar gnomos de luz, o ya sea por el mero hecho de robarle a los vecinos, son actitudes que debemos rechazar y detestar. Venga, ¿quién adivina cómo se dice detestar en inglés? ¡Detest! ¡Detestar! Este verano la banda Deathcore Beatdown de Manchester lanzaron su primer EP titulado Human Scum, basura humana. Esta canta en la que colabora Stuart Carson de los Mortal Sim es una nueva muestra de la potencia de este trabajo. El tema en cuestión se llama Abuser, y ya lo estás aquí escuchando en Pequeño Ternasco, en el podcast El Grosso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, El Moral. You are about to witness the death of a useless fucking coward. You don't deserve to live. Please let me kill you. Useless waste of killing. Pues como os habéis portado muy bien y aparte nos sobra tiempo, un regalito más en forma de este tema que ya está sonando, titulado El Lago, el lado de los Devin Two Embers. Esta formación deathcore de Massachusetts, que el pasado 7 de diciembre sacaron nuevo trabajo. No, no sacaron nuevo trabajo, sacaron este single. Devin Two Embers de Frozen Lake, de Regaliz, en esta extended versión del Rincón Oscuro. Bueno, bueno, tenemos aquí un montón de comentarios de la tribu Ternasca. Silvia dice que había una tipa en Coruña que hacía eso de robar gnomos y la terraza del piso parecía Blancanieves y los enanitos. Saludamos a Jorge Benítez, que se ha conectado a la escucha. San Hammer, que también dice que está... No, dice que no puede escuchar. No sé, no sé si escucha o no escucha. No lo tengo claro. Y lo que dice, voz sumidero total. Parece un lavabo cuando queda poca agua. Tremendo, Loki. Hostia, el Loki está hoy sembradísimo, ¿eh? Dice, ¿qué idioma es ese que cantan? Son de cariñena. No, esto no lo sé. Es que no tenía prendas información. Como nos quedaba mucho tiempo de sobra, digo, vamos a meter un tema más, pero no había podido recabar más lo que era la canción. No he podido encontrar nada más. Pero vamos, a mí de cariñena de la zona, no, de la comarca no me suenan, ¿eh? No. Pues te lo juro que se me estaba haciendo duro aquí ya, Rosa. Ya un poco densa. Los de Big Twin Bears, esto ya después de toda la dosis de Rincón, eran excesiva densidad y negrura, ¿eh? Y no, se me estaba poniendo dolor de cabeza. La verdad es que he de reconocer que los he metido ahí de extra bonus porque no estaba yo muy convencido de ponerlos, ¿eh? Los tenía ya escuchados y no estaba yo muy convencido de ponerlos. Pero bueno, después de esto ya cualquier cosa nos va a sonar a balada, ya te digo yo que hoy lo tenemos fácil con la balada para el final. En la sintonía de asaltomatarradiorock.com, si estás a la escucha en directo, te vamos a dejar con mi buen compañero Javi del Valle y su programa Otra Semana de Rock. Programa que también puedes escuchar tirando de los podcasts de asaltomatarradiorock.com, ya que estás escuchando ahora mismo este. Te vas a la página, a la pestañita de podcast, y ahí vienen todos en orden alfabético, perfectamente organizados. Pues lo que decía, la gente está de los sonidos más extremos del metal, no se prodigan mucho en baladas, creo que alguna vez hemos encontrado alguna, pero no se suelen prodigar mucho. Y esta semana, entre tantísimo material que tenía, no había ninguno que me encajase para... La balada para el final. Pero después de la densidad, negrura y espesura que hemos disfrutado hoy, el thrash metal nos va a sonar, vamos, a Roxette. A Bon Jovi, a Aerosmith. Vamos a cerrar con la gente de Ripter y su tema Subliminal. Ni balada ni gaita, será imposible en un día como hoy. Así que vamos a cerrar con el thrash metal de esta formación romana que anda preparando su tercer álbum. De momento nos ofrecen este nuevo single, la falta de balada, un poquito de thrash metal para alimentar el espíritu. Y ponernos románticos. Dice Rubén, baladón del copón, me estoy poniendo tierno. No sé yo si no, que no está tierno es el amigo Loquis, dice. Si no va a la pestaña de los podcasts, le das a la ceja. No estarás de comida empresa, ¿eh, pájaro? Dice que se está poniendo todo románico con esta balada. Claro, es que el grupo es de Roma, no me extraña. Rosa, Rosa, nos marchamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, asándose en un coche, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana, jueves, más. Y buenas noticias.